Vale, Lufe, te explico el plan. Ahora quién se acercará a tu casa. A few moments later. Bro, no hagas que recaiga todo ese peso sobre mis hombros. No debería salir, pero quiero salir. Me sabe, brother, me sabe. 3 days later. Sí, claro, ¿dónde nos vemos, tío? Yo estoy tirando ya y llevan 10, 15 minutos, cabrón. Ustedes son unos parados, cabrón. Si no va a haber nada, se están riendo ustedes. Wow, wow, yo estoy subiendo ya. Chiquito loco, cabrón. Qué putada, tío.